Seguimos acá en un día programa con ideología. Como ustedes saben, hace un par de días nos enteramos de la triste noticia que mientras se lo estaba buscando en Tucumán a Luis Armando Espinoza, apareció su cuerpo. Nosotros lamentablemente el país tiene un historial de estas desapariciones forzosas. Y bueno, gracias a que su familia y mucha gente estuvo buscándolo, se pudo dar con el cuerpo, ¿no? Pero bueno, ahora hay queda todo un camino que recorrer para pedir justicia por Luis. Para que hablemos de este tema un poco más detalladamente, en este momento estamos en comunicación con Carolina. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? Un gusto saludarla. Un gusto. Carolina, ¿nos querés contar un poco más sobre el caso de Luis allá en Tucumán y de todo lo que pasó? Sí. Bueno, el caso de Luis Armando Espinoza, tal cual vos lo decías en tu introducción, es un caso de desaparición forzada y posterior muerte. Luis desaparece el día viernes 15 de mayo en la localidad de Monteagudo. Monteagudo es una localidad, un pueblo bien chiquitito que queda al sur de la provincia, en el departamento de Simoca, aquí en Tucumán. Después de que una patota de 9 policías golpeara al hermano de Luis, ellos volvían de cobrar el salario, lo golpean bajo la excusa de que estaban rompiendo la cuarentena. Luis intenta separar a estos policías de su hermano y los policías se abalanzan contra él, y esa es la última vez que Juan ve a su hermano. A partir de ese momento la familia se dirige a la comisaría para preguntar dónde estaba Luis y qué habían hecho con él. La familia niega, por supuesto, cualquier tipo de operativo y niega además saber cuál había sido el destino de Luis. En ese momento empieza, tal cual vos lo decías, la búsqueda incansable de la familia y de todos los vecinos del lugar y de gente que se iba sumando desde otros pueblitos que quedan cerca de Monteagudo. Lo que pasó después es que el miércoles a la noche el martes encuentran manchas de sangre en una de las camionetas en las que se estaban movilizando. A partir de ese momento quedan detenidos los 9 policías. El miércoles, 2 de ellos, en su declaración testimonial ante juzgado, admiten haber estado con Luis Armando Espinoza, admiten haberlo matado y admiten haber intentado ocultar el cuerpo en otra localidad que se llama El Pachiri, que queda ya en la provincia de Catamarca, bien al límite. De esa manera, el viernes finalmente logran encontrar el cuerpo de Luis Armando Espinoza. Yo milito dentro de la organización Hijos y además formo parte de la red por el derecho a la identidad de hoy, de Plaza de Mayo. Los organismos de Tucumán nos pusimos inmediatamente a disposición de la familia, denunciamos la desaparición forzada. Logramos llegar hasta la localidad de Monteagudo, hablar con la familia, ponernos, por supuesto, a entera disposición, así fue como logramos hacer un comunicado en conjunto, que tuvo más o menos 500 firmas en ese momento, y que nos acompañó, te diría, grandes exponentes de todo el país. Y el viernes sucedió lo mismo, cuando nos vimos con la peor de las noticias, que fue que finalmente encontraron el cuerpo de Luis muerto, envuelto en una bolsa. También logramos con la familia tratar de acercarlos. Y el domingo la familia pudo enterrar a Luis en un velorio que fue el multitudinario, porque estaba realmente todo el pueblo de Monteagudo, fue desgarrador. Luis además tenía 31 años, era papá de 6 niños, tiene 16 hermanos y su mamá que salió a caballo también a buscarlo durante los 7 días que lo estuvo desaparecido. Esa es la situación, ese es el contexto y el relato de la desaparición forzada de Luis Armando Espinoza. ¿Qué tal, Carolina Gonzalo? Te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? ¿Es posible que, lo estoy preguntando en medio sarcástico, de que estos policías hayan actuado solos sin ningún tipo de jerarquía policial? Mirá, dentro de los 9 detenidos hay un subcomisario. Hay desde subcomisarios hasta cabo y además hay dirigida comunal. El dirigida comunal aquí en la provincia de Tucumán es una especie de policía municipal que no tiene la potestad del policía de uniforme, pero que actúa como tal. Él formaba parte, de hecho, de esta patota y también está detenido. yo no podría, nosotros no podríamos de ninguna manera tomar el hecho del IF como un hecho aislado. Nosotros tenemos que pensar que en esta provincia hace 2 años se asesinó a un niño de 2 años por la espalda. Claro. Y que el ministro de Seguridad, uno de los primeros que intentó plantar, es que el niño estaba robando. Entonces, de alguna manera, hasta justificaba el tiro en la nuca que le dieron a Facundo Ferreira. Hoy es IF. Pero antes fue Raúl, fue Ismael Lucena, fue Salil, fue Reyes. La lista es interminable de pibes y de pibas asesinados por la policía. La particularidad de este caso es la desaparición forzada y además cómo de manera inmediata nosotros con nuestras herramientas de esta capital tucumana, me imagino que a ustedes también les pasará, pudimos darle muchísima velocidad y muchísima difusión al caso de Luis. Pero como Luis, hay muchos otros. De hecho, Luis desapareció el viernes, el día martes, lunes o martes, en las redes sociales aparece el testimonio de una mamá, que es la mamá de Alan, que dice que de los 9 policías, 2 mataron a su hijo. Esos 2 que mataron a su hijo, y un tercero, tienen causas por dejaciones y por apremios ilegales en la comisaría de Chimoca. No son los 9 policías, efectivamente es toda la institución. Claro. Ahí volvemos a replantearlo nosotros, lo decíamos también en las redes, lo decimos en los diferentes comunicados. Acá el sistema, el aparato represivo está intacto. Esto tiene que ser definitivamente una decisión política la que cambie definitivamente lo que sucede en esta provincia. Hoy en particular la familia de Sinaco, que era algo que ellos querían hacer y que terminaron haciendo, llegaron a San Luis de Tucumán. Además nosotros estamos de paro el colectivo, entonces esto empeora mucho más las distancias. Pero la familia, la mamá, la esposa y un hermano de Luis pudieron venir acá, hablaron con el vicegobernador. Y el vicegobernador, que aparentemente se acaba de enterar de la policía que tiene, les prometió justicia por Espinosa y además emitió una especie de frase del tipo hay que desbaratar a esta policía tan horrible. Pero los crímenes vienen cometidos hace mucho tiempo, ¿no? La violencia institucional en nuestra provincia es moneda común, así como también lo es en Tenerife. Recién estábamos leyendo el comunicado que han sacado ustedes, en donde también se pide sobre la seguridad de la familia Espinosa. Ahora, ¿cómo confiar, en quién confiar, si justamente estamos hablando de toda la policía, ¿no? Que... Sí, sí, es tal cual. Nosotros, ese fue un planteo que de alguna manera hicieron los vecinos del lugar, cuando un grupo dijo, bueno, pero nosotros estamos acusando a policía, la policía nos mató, y están los mismos policías ayudando en la búsqueda. Claro. Los mismos, digo, la misma institución. Entonces, ¿en quién podemos confiar y hasta dónde? Por eso fue que además salió todo el pueblo a caballo, en moto, en bicicleta, caminando. Monteagudo tiene un terreno que es muy hostil, es muy árido, que tiene mucho monte, ese monte seco, donde uno entra y sale todo raspado. Bueno, lo que intentaba hacer la gente del lugar y los hermanos, por supuesto, la familia de Liz, es llegar primero, para que si de repente había algún tipo de prueba o algún rastro o alguna mancha o lo que fuera, sean ellos los que la descubrieran y no los policías los que lo taparan. Esto todo forma parte del mismo sistema perverso. Forma parte del mismo sistema perverso, fiscalía del juzgado que no les quiere permitir a la abogada acceder al expediente. Eso pasó esta mañana. Entonces, mientras el vicegobernador recibe a la familia, en Monteros no se le permite a la abogada leer las declaraciones testimoniales. Carolina, justamente nombrás el sistema, porque que es un sistema perverso, porque más allá de que acá son los policías directamente los que están involucrados, igual me imagino que los otros poderes también tienen que tener cierto grado de complicidad para que tantas causas no avancen, porque Facundo, en el caso de, por ejemplo, Facundo Ferraria, ¿qué pasó a 2 años después que se comprobó que el policía le dio positivo en cocaína, todo? ¿Y dónde está la causa? ¿Qué espera la familia de Luis con todos sus antecedentes? ¿Seguir saliendo a la calle, me imagino? Bueno, en principio la causa, fíjate qué tremendo esto que comentás. Los policías que asesinaron a Facundo Ferreira están presos por el robo de una cartera. Que se cometió, el hecho se cometió a posteriori del asesinato de Facundo. Eso es lo que pasó con la policía. Hoy, en este momento, eso ya tiene una elevación a juicio, y me supongo yo que cuando esto se normalice a partir de las diferentes fases que van pasando las provincias según la cuarentena y el aislamiento social preventivo obligatorio, imagino que podrían llegar a poner fecha de juicio oral. Bien, y otra pregunta, en el caso, bueno, Carolina, bueno, Luis ya apareció el cuerpo, pero el hermano también fue agredido, ¿también la familia piensa ir por el caso de cómo se agredió a Juan? Sí, si bien, digamos, la causa está caratulada en este momento como desaparición forzada, seguida de muerte, la investigación también se va a ver qué fue lo que pasó. Bueno, nada, esto de tenerlo a su hermano Juan siendo torturado y golpeado a pocos metros de donde estaba Luis. Y esto va a formar parte de toda la misma causa judicial. Lo que hay que esperar ahora es ver qué determina la pericia para ahí finalmente poder, bueno, leer el cuerpo de Luis, que Luis pueda decir de alguna manera a los peritos forenses cómo lo mataron, en qué momento lo mataron, cuánto tiempo de muerto llevaba cuando lo encontraron el viernes de la semana pasada. Bien, Carolina, te agradecemos esta información. Y bueno, lo que pasa en Tucumán no son realidades aisladas, como vos comentaste, en todo el país, pero bueno, no dejan de doler. Igual nos atraviesa, porque son cosas que pasan, y bueno, Luis ha dejado toda una familia, Facundo tenía toda una vida por delante, así que desde acá nuestro abrazo más sincero, y esperemos que algún día esto se cambie. Uno no es inocente, sabe que no va a cambiar de un día para otro, pero no nos queda otra que seguir luchando para que algún día los de abajo tengamos justicia, ¿no? Así es. Sí, yo también les agradezco muchísimo la disposición de hacer público y de seguir visibilizando el caso de Luis Armando Espinosa. Creo que además nos queda un largo camino por recorrer. La justicia es lenta no solamente aquí, sino que es lenta en todo el país. Los tiempos procesales cambian de acuerdo a esta situación de pandemia también, que hay que tener en cuenta. Pero ante todo me parece que, nada, ustedes como comunicador, yo como militante, empieza nosotros cada uno desde el lugar que le toca, somos responsables también de lograr conseguir y llevar la justicia para la familia de Luis, ¿no? Me parece que una de las cosas más importantes que podemos tener nosotros son nuestras herramientas y poder difundir y visibilizar lo que pasa en cada rincón de este país, porque de verdad Monteagudo es un rincón muy pequeño. Hoy le tocó a Luis, pero antes fueron todos estos pibes y pibas que yo te dije, incluyendo a Facundo Ferreira. Y además, me sucede, lo hemos visto también en el documento último que finalmente juntó cerca de 700 firmas al día de hoy, la cantidad de familiares de todo el país víctimas de gatillo fácil es escalofriante. Realmente es escalofriante. Ahí es donde uno piensa, construyó políticamente el juicio castigo a los genocidas, ¿no? E intentó llevar al banquillo de los acusados a los genocidas, los puso, los condenó, y ahora todo esto vuelve a repetirse de manera permanente y que pasa la tortura, la desaparición y la muerte como si no hubieran pasado 45 años. Claro. Esto es como lo más tremendo, sobre lo que además, por supuesto, creo yo, todos somos responsables. Algo está pasando, que la policía puede salir a la calle con un arma y matar a un niño. Algo nos está pasando a nosotros también, ¿no? Sí, la verdad que es tal cual vos lo decís. Recordamos que estamos hablando con Carolina desde Tucumán, militan hijos en Tucumán. Y bueno, desde acá los micrófonos abiertos, vamos a seguir pidiendo justicia por Luis Espinoza y el cambio en el Poder Judicial y en las modificaciones que tengan que hacer para que la justicia llegue. Y bueno, seguimos en contacto, Carolina. Les agradezco muchísimo el espacio. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Estás escuchando Un Día. Peligrosos del barrio de Nicaragua.